La pregunta, ¿hacia dónde estamos marchando? Vamos a enumerar algunos de los acontecimientos sobresalientes que sobrevendrán. Y si usted cree que lo que diré no necesariamente hay que creerlo, está bien conmigo. Yo he aprendido que hay que creer más a Dios que a los hombres. Las cosas en el mundo seguirán, óigame esto, de mal en peor. No estará mejorando nada. Esto será en todos los niveles. Por ejemplo, la economía, la política, la religión, las relaciones entre países, etc. En cuanto a economía, habrá mucha escasez de alimento. Esto lo sabemos, de esto vamos a hablar en otro mensaje con muchos más detalles, ahora solamente a modo de titulares. La Biblia habla de hambre acompañada de terremotos, de guerras, de pestes. Por ejemplo, escuche estas palabras de Jesús. Hacen estremecer a uno. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, 10 y 11. Esto no creo que agrade a muchos. Ahora, ¿qué espera el mundo? En el mundo tenemos a dos mundos. El mundo se divide en dos iglesias, la de Cristo y la del anticristo. Y debemos saber lo que le espera al mundo, es decir, a aquellos que no se hayan refugiado en Cristo. Y eso lo sabremos en otro mensaje. Cuando el Señor recoja a los suyos que le pertenecen, si usted no le pertenece, obviamente usted no será recogido. Usted verá lo que nunca siquiera imaginó si no leyó y más aún si no creyó la Biblia. Se puede decir que el mundo vivirá un pánico colectivo porque la desesperación, la inesperada de millones de personas que habrán desaparecido, hará que el hombre que quede se pregunte qué realmente esperar como próximo paso. Usted verá que el mundo rápidamente comenzará a reorganizarse para poder enfrentar una condición completamente nueva cuando la iglesia se haya ido. Muchos caerán mártires de Cristo por su fe, porque muchos recién entonces se darán cuenta que han perdido la oportunidad de haberse refugiado en Cristo. Entonces, preguntamos, ¿cada vez hay mayor incertidumbre? ¿Cada vez mayor inseguridad? Nadie puede saber lo que sucederá en el futuro. ¿Vienen días mejores o días peores? ¿Es el hombre finalmente, o mejor dicho, el hombre finalmente se destruirá junto con todo el planeta? ¿Hará eso? ¿Hay alguna puerta de emergencia para que el caso de una seria amenaza uno pueda escapar? Podemos plantearnos una gran cantidad de interrogantes y la mayoría de las personas no saben qué responder ni qué pensar. Pero hay buenas noticias, no todo es tan malo. La mejor de todas las noticias es que sí, podemos saber muchas de las cosas que esperan a este mundo. Tanto a nosotros como cristianos, que no tenemos por qué temer, como aquellos que no lo son. En cierto lugar la Biblia dice, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Todo lo que Él va a hacer, mover, dar el próximo paso, está revelado a sus siervos los profetas. Miremos hoy en la palabra de Dios para descubrir cuáles son los acontecimientos que se avecinan. Y hasta podemos, si lo hacemos, descubrir la secuencia de muchos de ellos. Algunas cosas son un poco difíciles de explicar, pero muchas de ellas no. Dios nunca necesitó ni necesitará de un plan de contingencia. Es decir, planear algo, tener planeado, revelarlo y luego, ¡oh! El hombre me ha fallado, hay que cambiar aquí. Tenemos esta alternativa preparada y vamos a poner en acción. No. Muchos de los que sus planes son para el futuro, lo tenemos con detalles asombrosos en la Biblia. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto está en Deuteronomio 29:29. Hay cosas secretas, yo no voy a hablar de estas, pero sí de las reveladas. Algunas cosas que Dios tiene para el futuro nunca sabremos, y quizás nunca por la eternidad, pero hay aquellas que no solamente las sabremos, las podemos saber hoy. En el libro de Daniel 12:9 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hubo cosas que Daniel no pudo saber, porque eso era, no era revelado. Sellado quiere decir que no es revelado, no se puede entender. Pero el tiempo del fin, que probablemente es el nuestro, por el versículo que sigue, el 4, es decir, el anterior, está el 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estos son nuestros días. Y hay muchas cosas que son reveladas, pero Él nos revela mucho más que aquellas que tienen que ver con los tiempos finales. Aquellos que no conocen a Cristo andan a tientas, tratan de adivinar lo que va a suceder. Van de un tipo de religión a otra. Se sabe que ahora las famosas estrellas de Hollywood, por ejemplo, la mayoría van a la India para entender el hinduismo, para practicarlo. Están deseosos de saber y creen que esos maestros, los gurús de la India, tienen la respuesta para ellos. Están desesperados. Jesús dijo, escuche esto, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Quiere decir que todo lo que Él recogió de Dios el Padre, para nosotros, Él nos ha dado a conocer. ¿Dónde? En su palabra. Pablo escribió, y al que puede confirmaros según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan. A la fe. Romanos 16, 25 y 26. Nosotros estamos viviendo en la época cuando mucho de lo que no se había revelado, se ha revelado. Estas declaraciones, tanto de Jesús como de Pablo, nos hablan que Dios ha revelado lo que es para nuestra salvación. En 1 Corintios 2, 10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como tenemos el Espíritu Santo, Dios nos reveló aquellas cosas que podemos saber, ver, oír y entender. Aquí se nos dice que nosotros los cristianos, en quienes habita el Espíritu Santo, podemos saber lo que el mundo no puede saber. En Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1, 9 y 10. Pablo habla del misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que él dice aquí? Efesios 3, 5 y 6. Que no se sabía que habría un solo pueblo un día, de los judíos y de los gentiles. Pablo dice que esto era un misterio, pero llegó a revelarse. Ahora, como en otro momento quiero hablar de cosas que asustan demasiado, hoy prefiero hablar acerca de lo que nosotros los cristianos tenemos para tiempos difíciles. Solamente algunas de las cosas voy a mencionar. Primero, el cristiano espera el regreso del Señor, y esto anima mucho. Animó a los cristianos primitivos, muchos fueron a la hoguera, a ser devorados por fieras, a ser muertos en la forma que fuera, apedreados, solo por la esperanza que tenían del regreso del Señor. Jesús dijo, y esto fue justo poco antes de ir al Calvario, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Estas son palabras no de un político que trata de ganar votos. Estas son palabras del Señor mismo. Luego, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, no como juez, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:20-21. Qué palabras consoladoras. En Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, no en pobreza y miseria e injusticia, como reina en este mundo. Luego leemos, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 3:12-13. Esto corresponde para ya el regreso de los hijos de Dios a la tierra. No olviden que nuestro viaje es ida y vuelta. Pasaje de tenemos para ir y regresar. Iremos siendo recibidos por Él en las nubes. De allí Él nos lleva al lugar que se llama cielo para comenzar las bodas del Cordero. La iglesia ya es no novia, sino esposa de Él. Es lo que dice la Biblia. No, cuídense mucho de lo que dicen las canciones. Y la novia dice ven. No. Es la esposa la que dice ven. Él ya tiene a su esposa. Él pagó el precio que tenía que pagar en la cruz del Calvario por las dotes necesarias para el Dios el Padre. Y Él la compró a alto precio. Y usted y yo pertenecemos a esa iglesia. Cuando vayamos a su encuentro, luego volveremos. Por eso dice que Él, en la última parte dice, por ejemplo, Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Usted es un santo, yo soy otro santo, todos los hijos de Dios son santos, y no importa que no hayamos sido canonizados nunca por un papa, y Dios quiera que nunca sea eso, porque pertenecemos al Dios verdadero, y con Él, con el Señor Jesucristo, volveremos. La Biblia llama a esto que vio al Señor venir rodeado de una nube. Esa nube es ver a distancia en el espacio a los redimidos. Las nubes muchas veces son blancas también, y habrá blancura espiritual. Juan vio en visión exactamente este cuadro, y esto debe animarnos, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. Este es el viaje de ida a la presencia del Señor. El anterior, en 1 Tesalonicenses 3:12-13, es el viaje de regreso con Él. ¿Cuánto tiempo estaremos allí? 7 años. Hasta eso se sabe, hasta eso está en la Biblia. Yo no voy a dar todos los textos bíblicos ahora, pues sería un poco difícil de entender. Pero usted puede encontrar eso en el libro de Daniel, capítulo 9. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 Pedro 5:4, esto para los pastores, los ancianos, los predicadores. El príncipe de los pastores no es el papa, no es el cardenal, no es el pastor de tal o cual iglesia, no es el presidente de la convención, es Cristo mismo, es el pastor verdadero. Luego, en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Oiga, usted no tiene que sentirse, usted tiene que saber. Por eso estamos predicando la palabra de Dios, para que usted sepa, no adivine, ni sienta, sepa qué es lo que la Biblia dice. Todos estos textos hablan del regreso del Señor. Habla de nuestra ida a su presencia y también su regreso con los suyos. Ahora, hay algo más. Hay más detalles, permítanme leerle. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor toma en serio el matrimonio con su amada esposa, por la cual pagó tan alto precio, que es la iglesia. Nunca la deja, así estaremos siempre con el Señor. Yo estoy lejos de mi esposa. Por 4 meses, el Señor no va a hacer eso. Y no le aconsejo a nadie hacer eso, es difícil, pero el sacrificio vale la pena. En 1 Corintios 15, 51 y 52 hay algo más. Y aquí os digo un misterio, otro misterio que era, pero Pablo dice, acaba de serme revelado. ¿Qué cosa? No todos dormiremos. Usen la palabra dormiremos, moriremos. No todos vamos a morir, pero todos sí seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. Más claro no puede ser. Porque la gracia de Dios, oiga esto, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tito 2, 11 al 14. ¿Es usted celoso de buenas obras? Entonces puede tener la seguridad que usted está entre los purificados por Él, salvo. ¿Qué nos dicen todos esos textos? Primero, que sí, el Señor volverá nuevamente al mundo. Segundo, dice que todos los salvos tendrán su encuentro con Él en las alturas, en el aire. Tercero, nos dice que en esta operación participarán también todos aquellos que murieron siendo salvos de todos los tiempos. Todo cristiano debe buscar apoyo e inspiración en la palabra divina, porque estas son palabras de inspiración. El cristiano debe sentirse animado por lo que le espera. No le esperan días peores, sino días mejores. El cristiano debe ser consistente, o mejor dicho, aún consciente del poco tiempo que le queda, y hacer lo mejor que pueda en el servicio del Señor. No para ser más salvo. Usted no puede ser menos salvo o más salvo. Usted no puede tener menos Espíritu Santo y luego más, porque Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3, 34. Él da todo o nada. Toda la gente cristiana tiene todo el Espíritu y los mundanos que no recibieron a Cristo nada tienen. Nadie tiene la mitad, un poco más de la mitad, un poco menos, nada de eso. Estos son herejías. El cristiano debe recordar que para que ocurra esto, el instante, el momento de este gran acontecimiento, cuando todos los de Cristo que murieron en Cristo resucitan y nosotros somos transformados, no habrá preaviso alguno. Todo el preaviso que hay es lo que yo le estoy diciendo. Todo esto explica por qué el cristiano no debe preocuparse. El mundo puede estar con el corazón en la garganta cuando ocurren cosas que amenazan. Cuando hay amenazas, aunque sea lejos, y nosotros pensamos que esto va a encarecer la vida y va a ser aún más difícil de lo que es. ¿Por qué no debemos temer? Creemos también nosotros en un Salvador resucitado. Todos los hombres mueren, los seres humanos. Está establecido a los hombres que mueran una vez. y mueren. Hay que ver cómo se cumple esto. Pero hay un gran estímulo. Nuestro Señor resucitó y Él aparece como las primicias, como el primero de entre los muertos. Allí cuando leemos en la parte de los evangelios donde Él resucitó, oiga estas palabras. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Nosotros no tenemos que ir a Galilea para verle. Nosotros seremos levantados y le veremos en las alturas. La resurrección del Salvador trajo gozo, trajo paz, gran alegría, ahuyentó los temores de los discípulos y ellos comenzaron rápidamente a difundir las gran noticias que Él ha resucitado. Esto mismo viviremos nosotros cuando estemos con el Señor. Lo mismo que ocurrió con ellos entonces seguramente se va a repetir. La esperanza del cristiano es que tal como el Salvador resucitó, aquellos que son de Él resucitarán. Nada ni nadie detendrá que sus cuerpos se levanten de sus cementerios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los de Cristo en su venida. 1 Corintios 15, 20 a 23. Qué claro está esto. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis, Juan 14, 19. Porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Y estas palabras del Salvador deben ser de gran aliento para nosotros, porque cada día vemos carrozas negras llevando ataúdes y dentro del ataúd un cuerpo muerto. ¿Quién será? ¿Quién murió cuando no sabemos de quién se trata? Vemos la procesión vía cementerio. ¿Qué nos dice esto? Que murió alguien. ¿Murió en Cristo o sin Cristo? ¿Murió salvo o perdido? ¿Se fue al cielo su alma o al infierno? Usted dirá, ¿y usted todavía cree en el infierno? Por supuesto. Y me gozo en creer lo que Dios dice. Me da pena que tantos vayan al infierno. No quisiera que fueran, pero van, y van voluntariamente. Ese cuerpo que es llevado al cementerio, llegado el momento de la resurrección, resucitará. O en la primera o en la segunda. Y hay un espacio entre la primera y la segunda de 1000 años, por lo menos. Tal vez pondríamos 1007, pero vamos a decir 1000 porque 7 es muy poco a la de 1000. En ese momento, aquellos que son de Cristo resucitan primero para encontrarse con el Señor, porque luego Él quiere venir ya con su esposa. Ahora ella, Él se desposó con ella porque fue a prepararle el lugar. Pero luego Él quiere venir con ella para gobernar aquí en este mundo. Recién habrá un gobierno auténticamente de paz. Lo que queremos, lo que soñamos, los políticos también sueñan, hasta toman textos bíblicos y creen que algún hombre, alguno de los mortales, por bueno y justo que sea, por estadista que sea, no sirve, no lo va a lograr. Pero cuando venga el Señor, Él establecerá su reino. Y óigame, su centro no será en el Vaticano, eso ya será hecho ceniza para entonces. Su centro será la ciudad de Jerusalén, allí es donde va a reinar Él. La Biblia está llena de citas bíblicas en tal sentido. Resta creerlo. Todo lo que tenemos que hacer es creer porque lo que Dios dice, esta es la verdad. Ahora, hay muchos otros pasajes que podríamos invocar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Usted tal vez muera, tal vez pronto, tal vez faltan años. Si el Señor no viene pronto, tan pronto como quisiéramos que viniera, usted va a morir. Y usted va a tener que ir a la eternidad. Usted va a una de ellas, al cielo o al infierno. Si es de Cristo, va al cielo. Si no es de Cristo, va al infierno. Usted no va a resucitar en la primera resurrección. Para usted da igual si usted va al infierno. Pero en la segunda, aunque grite y patalee y no quiera usted, va a resucitar porque eso no depende de usted. No es opcional. Todos los muertos resucitarán. Por eso alguien dijo cierta vez que cuando Jesús dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y no dijo solamente ven fuera, si lo hubiera dicho y no mencionara a Lázaro, dijo ese predicador, todos los muertos se habrían levantado. Tan poderoso es nuestro Salvador. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Lucas 12:4. Esta es la razón por qué Jesús dijo también, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees en esto? Juan 11:26. Usted solo puede creer ahora mientras vive. Tal vez le metieron en la cabeza que usted puede vivir su vida como quiere y no importa, no se preocupe. Le dijeron, en primer lugar, nadie puede saber si es salvo. Mintieron, porque Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿O usted cree a él o cree a los religiosos que le engañaron? Si cree a los religiosos que le engañaron y le dijeron que nadie puede saber, usted trate de hacer lo mejor que pueda. Y cuando usted muera, se va al purgatorio. Ya se fueron muchos, nadie lo encontró. Nadie encontró el purgatorio. Porque es un invento de los hombres. ¿Cómo es que nosotros los cristianos nos decimos, proclamamos, yo estoy seguro de mi salvación? ¿De dónde sacamos esa seguridad? Vean en 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué es lo que depositó quién? Pablo depositó su alma en las manos del Salvador. Y él está seguro que el Salvador no opera como los bancos que acorralito, que hipercorralito, que robaron, que inflación, no hay tal. Las almas no están en ningún corralito. Aquellos que murieron ya están con el Señor y están gozando de aquella vida. Él había depositado su alma en el banco celestial. Él sabía muy bien lo que había hecho cuando aceptó la oferta del Señor. Sabía que el Señor no miente. El Señor dijo, Pablo, dame tu alma. Pablo le pregunta, ¿y qué me darás a cambio? ¿Cuál será el interés que me pagarás? Y aquí podemos imaginar la siguiente respuesta. Te perdonaré todos tus pecados para siempre. Nunca más lo recordaré, de modo que no debes afligirte por causa de tus pecados. No te prometo paraíso aquí ahora en la tierra, porque te tengo preparado algo mucho mejor allá en el cielo. Puedes estar seguro que tu depósito no sufrirá devaluación alguna. Tu salvación, tú jamás podrás asegurártela. Lo hago yo. ¿Recuerdas lo que dice mi palabra sobre esto mismo? Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27-28. Pablo, cree esto. Acéptalo por la fe. Yo no miento. No tengo por qué hacerlo. No voy a dar mi vida en el Gólgota para luego engañar a alguien. Por lo cual estoy seguro, dijo Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 37 al 39. ¿Qué más quiere? Pablo menciona a los principados y potestades. Y recuerde que en Efesios 6:12 se habla de lo mismo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es esto? ¿Saben ustedes que allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5, hay un interesante texto y creo que a casi todos los pastores le preguntan, ¿y qué me dice de esto? Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, punto y coma, y no borraré su nombre del libro de la vida, coma, y confesaré su nombre delante de mi Padre, otra vez coma, y delante de sus ángeles. Y saben ustedes que este texto nada dice de la pérdida de la salvación, sino que ni siquiera sugiere, sino que dice justo lo contrario. Dice, no voy a borrar el nombre del libro de la vida. ¿De quién? El que venciere. ¿Vencer qué? Vencer la incredulidad, la indiferencia, vencer todos los prestigios de este mundo. Todos mis hermanos y mis hermanas y mis padres son católicos romanos por tradición. Bueno, para usted le va a costar vencer eso. Usted va a tener que ser visto como oveja negra. Pero si usted vence todo esto, su nombre nunca será borrado del libro de la vida. Para mí es fácil entender eso. Pero parece que algunos dicen, bueno, si usted no venció, ¿vencer qué? Aparte de lo que le estoy diciendo. Porque la victoria, para vencer, hay que pelear una batalla y ser victorioso. Pero, ¿no peleó el Señor por nosotros? ¿No venció Él al enemigo? ¿No dijo Él, consumado es? ¿No perfeccionó en la salvación? ¿No ofreció la salvación eterna a uno de los malhechores a su lado, que a última hora se arrepintió? Yo no le estoy presentando una religión, yo le estoy presentando a Jesucristo. ¿Qué más tenemos? Otro recurso que tenemos para estos tiempos que vivimos es la oración. Muy pocos saben lo que es la oración. No estoy hablando de rezar. Rezar viene de la palabra repetir. Usted aprende de memoria, eso lo hacen los loros. Un diácono de la iglesia ahí donde estuve antes, allá en California, tenía un loro que se le metió por ahí y él lo metió en la jaula. Pero estaba seguro que era católico romano. Llegaba a las 6 de la tarde, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y hablaba todo, todo. Y este hermano, nicaragüense era él de origen, así no, le decía al loro, eso no. Y entonces comenzaba, yo tengo un amigo, pero me ama, y es que le cantaba para enseñarle al loro. ¿Qué hizo el loro? Repitió todo el rezo y le agregó lo demás. Yo tengo un amigo que me ama y todo esto. Eso es repetir. Y muchos usan eso como castigo. Y le castigan con rezos. Y usted tal vez milita en este tipo de cristianismo, que es una estafa desde A hasta Z. Porque no se fija en la Biblia. No. Los discípulos no le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a rezar. Porque esto justamente hacían los paganos. Y oiga lo que dice en Mateo capítulo 6, si usted tiene la Biblia, abra, no hay ningún problema, no hay ningún pecado abrir la Biblia. Dice así, y cuando, versículo 5, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, ahí está el rezo, lo que no hay que hacer. Como los gentiles, paganos, que piensan que por su palabrería, sus rezos serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, y aquí está el bosquejo de una oración auténtica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas así, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí están, ¿qué debe incluir la oración? La primera cosa que incluye es que el penitente se dirige a Dios como Padre. Dios no es padre de todos, Él es creador de todos, pero es padre de aquellos que son sus hijos porque nacieron del Espíritu Santo, de Él. Si usted nació una vez, morirá dos veces. Si nació dos veces, morirá una vez. Juego de palabras, no señor. Si usted nació físicamente, morirá física y morirá eternamente. Será condenado. Pero si usted nació física y espiritualmente porque recibió a Jesucristo, usted morirá solo una vez, físicamente. Esto es inevitable a menos que el Señor venga antes. Y así usted puede ir viendo que en esta oración, oración modelo yo la llamo, está todo. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Salmo 37, 28. ¡Qué recurso! En el Salmo 91, 15 y 16, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 91, 15 y 16. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy un poco, una buena dosis de esto? Con él estaré yo en la angustia. Si él está con usted en su angustia, no se preocupe. Usted tiene a un buen aliado, mucho mejor que los mejores médicos. Busque la mejor atención médica si de enfermedad se trata. Busque todo lo que pueda el trabajo si de trabajo se trata. Busque todo lo que puede si se trata de hijos desobedientes o de problemas con el cónyuge. Pero recuerde esto, guarde una estrecha comunión con Él y Él promete que Él estará, estaré yo con Él en la angustia. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Yo he comprobado esto muchas veces. Algo por lo que no he orado, Dios me ha dado, yo todavía no le he pedido. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11, 9, Jesús dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 y 14. Algunos se preocupan y dicen, ¿cómo tengo que orar? ¿En el nombre de Dios o en el nombre de Cristo, su Hijo? No se preocupe. Según este texto, usted puede orar a Dios el Padre o puede orar a Cristo Jesús, el Hijo, y no hay ningún problema. ¿Quiere que le lea de nuevo? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Punto. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sí, usted pide al Padre y Él lo hará. Usted pide a Él y Él lo hará. Siempre para gloria de Dios el Padre. ¿Hay alguna condición para tener tanto éxito en la oración? Sí, sí, hermanos. Es muy clara esa condición. ¿Quieren que le lea? No le va a gustar. Juan 15, 7. Si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué oferta! Juan 15, 7. ¿Será posible que esto hay que interpretar literalmente? ¿Puedo yo pedir todo lo que quiero? Explico esto así. Si usted realmente permanece en Él, Él permanece en usted. Cuando usted en esa condición le va a pedir, puede estar seguro que usted nunca le va a pedir algo que va a ser dañino, contrario a su voluntad. Pero ocurre que muchas veces no estamos permaneciendo en Él. No estamos, digamos, prendidos de Él en nuestra conducta. Y pedimos en base a ese texto y decimos, no, yo le pedí, pero nunca recibí nada. La condición es que si permanece, por eso yo os digo, pedid y se os dará, etc. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, y luego, si permanecéis en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, nunca pedirán cosa que no les va a servir, o que es dañino, o que yo no les daría, o que les destruiría, o que les enfriaría, o los alejaría de mí, cuando permanecemos en Él. Permaneced en Él. El cristiano que permanece en Él, no es el mismo cristiano promedio. Hay muy pocos. Permítanme ilustrar un poco ese de la oración. Un hombre llamado el doctor Wilbur Chapman le escribió una nota a un amigo. He aprendido, dice, grandes lecciones con respecto a la oración. En una de nuestras misiones en Inglaterra, la audiencia era extremadamente pequeña, pero recibí una nota que decía que un misionero norteamericano estaba orando para que las bendiciones de Dios se derramaran sobre nuestra obra. Todos lo conocían como Oración Hyde, porque así era el apellido de él. Y casi de inmediato todo cambió. La sala se llenó de personas y a mi primera invitación, 50 hombres aceptaron a Cristo como su Salvador. Ya cuando salía dije, Señor Hyde, le ruego que ore por mí. Él llegó a mi oficina, cerró la puerta con llave, se puso de rodillas y esperó 5 minutos, sin una sola sílaba que brotara de sus labios. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón y los latidos suyos. Sentí que lágrimas ardientes rodaban por mis mejillas y supe que estaba con Dios. Luego, con su rostro inclinado al suelo, mientras las lágrimas le brotaban en un torrente, él dijo, «Oh Dios». Luego permaneció inmóvil. Nuevamente, como por 5 minutos, fue después cuando supe que nuevamente estaba hablando con Dios. Cuando brotaron de lo más profundo de su corazón tales peticiones por mí como nunca había escuchado antes. Al ponerme de pie, supe lo que es la oración verdadera. Creemos que la oración es poderosa. Y lo creí entonces como nunca antes. Un solo hombre de oración. Cuando Guillermo IV de Inglaterra murió, había una jovencita que estaba durmiendo esa noche en el palacio. A medianoche la despertaron y le dijeron que ahora ella era la reina de Inglaterra. Todavía una niña. Tan pronto escuchó la noticia, se puso de rodillas y le pidió a Dios el Padre que la ayudara y la guiara a través de todos los años venideros. Por 64 años, esa niña, quien era la reina Victoria, gobernó sobre el Imperio Británico de Inglaterra. Nunca Inglaterra ha experimentado mayor progreso que durante su reinado. Un príncipe de la India le preguntó, ¿cuál era el secreto del poder de Inglaterra? Y para responderle, ella tomó suavemente un libro de la mesa cercana y entregándoselo le dijo, este es mi secreto. El libro era la palabra de Dios, la Biblia. Si nosotros no oramos, nunca aprenderemos a orar. Ya estamos preparando aquí, probablemente el domingo que viene anunciemos que ya funciona la, ¿cómo llamaríamos? El aposento de oración. Pero en vez de ser alto, va a ser bajo. Pero cualquier hermano podrá venir en cualquier momento. Y óigame, yo no tengo duda que Dios va a revolucionar nuestras vidas como individuos, como familias y como iglesia. Un soldado británico fue capturado una noche arrastrándose furtivamente desde el bosque cercano de regreso a su puesto de servicio. Fue llevado ante el oficial al mando, acusado de sostener comunicación con los enemigos. El hombre aseguraba a este soldado que había ido al bosque a orar a solas. Esa era su única defensa que tenía. ¿Tiene usted la costumbre de pasar largo tiempo orando en privado? Le preguntó con un verdadero gruñido el oficial. Sí, señor, respondió el soldado. Entonces póngase de rodillas y comience a orar, porque nunca lo ha necesitado más que ahora. vociferó de nuevo el oficial. Sabiendo que le esperaba la muerte inmediata, pues se consideraba traidor, el soldado se arrodilló, derramó su alma en oración, con una tal elocuencia que sólo podía ser inspirada por el Espíritu Santo. Cuando hubo concluido la oración, el oficial simplemente dijo: puede irse, creo que su historia es verídica. Si no hubiera practicado en forma tan repetida la oración, jamás habría podido orar así. Qué triste que nosotros estamos tan lejos de todo esto. Algunos cristianos parece que vieran a Dios como una especie de rueda de repuesto, el neumático de emergencia que llevan, por si pincha la goma, para poder colocarlo. ¿Cuánto pesa, una plegaria? Preguntó alguien. El único hombre, dice este autor, que supe que trató de pesar una oración, todavía no lo sabe. Aunque en una ocasión pensó que sabía, fue cuando era propietario de una pequeño negocio de comestibles situado en la parte occidental de Estados Unidos. Era la semana antes de la Navidad, después de la Segunda Guerra Mundial. Una mujer, con el rostro cansado, entró en la tienda, en el negocio de él, y le pidió comida suficiente para hacer la cena de Navidad a sus hijos. Él entonces le preguntó de cuánto dinero disponía. La mujer le respondió: mi esposo fue muerto en la guerra. No tengo nada más que ofrecerle que una corta oración. Este hombre confesó que en esos días no era muy sentimental. Un negocio de comestibles no podía administrarse como si fuera una misión en la que se da comida gratis a los desocupados. Para no parecer demasiado duro, le dijo a la mujer: escríbela en un papel, la oración. Y se dio la vuelta para continuar atendiendo a los clientes. Para su sorpresa, la mujer extrajo un papelito y escribió. Dice, ella escribió la oración, añadiendo: la escribí durante la noche, mientras cuidaba mi niño enfermo. Y lo dejó. El almacenero tomó el papel antes que pudiera recuperarse de su sorpresa y lamentó en su interior haberle dicho, preguntándose: ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces se le ocurrió una idea. Tomó el papel, sin siquiera haber leído lo que llevaba en el papel, y lo colocó en un lado de la balanza, de esa balanza que tiene sub y baja, de ambos lados. Y bueno, colocó allá, en la balanza, y lo que pesara más, vería. Si la oración pesaba más, allí daría. Ahora veremos, dijo, ¿cuánta comida vale esta plegaria? Con asombro vio que la balanza no se movió cuando puso un pan grande en el otro lado. Para su confusión y vergüenza, la pesa se mantenía fija mientras él seguía añadiendo comida y más comida al platillo para que la balanza cediera. La balanza no cedía. Se estaba comportando bruscamente y estaba luciendo ridículo para él todo eso, porque había otros clientes. Su rostro se había enrojecido y se sentía al mismo tiempo furioso por haberse ruborizado. Finalmente replicó: bueno, de todas maneras, ya no cabe más en el platillo de la balanza. Aquí tiene una bolsa grande, todo puede poner usted aquí mismo. Yo estoy ocupado, no tengo tiempo. Conteniendo su sollozo, ella tomó la bolsa, comenzó a empacar la comida, mientras se secaba los ojos cada momento que podía con la manga de la blusa. Entonces el almacenero trataba de no mirar, pero no podía evitar darse cuenta que le había dado una bolsa demasiado grande que todavía no estaba llena. Así que tomó un queso bien grande debajo del mostrador y sin decir nada se lo entregó. Tampoco ella pronunció palabra, sino que lo miró con una tímida mirada de agradecimiento que resplandecía en medio del rostro, húmedo por supuesto por las lágrimas del llanto, y esto terminó. Ella se fue. Después que la mujer se fue, él se puso a examinar la balanza. Se rascaba la cabeza y la movía de un lado a otro, confundido por qué la balanza no pesaba el pan y todo lo que él puso más que el papelito. Fue entonces que solucionó el problema. La balanza estaba rota. Entonces el almacenero, que ya era un anciano cuando se recogió esta información, sus cabellos completamente blancos, pero todavía se rasca la cabeza y todavía no puede entender por qué ocurrió eso, cuando la balanza siempre estaba bien. La oración tiene peso. ¿Cuánto pesa su oración? Pero tenemos más. Tenemos otro consuelo para días difíciles. El otro consuelo es la palabra de Dios. Cuarto recurso para nuestros días. La Biblia consuela. La Biblia nos permite conocer a nuestro Creador y Redentor. La Biblia es siempre un mensaje nuevo y oportuno. La Biblia hace sabio a los ignorantes, fuertes a los débiles, salvos a los perdidos, santos a los salvos. La Biblia es guía segura, es alimento para el alma y el espíritu, es respuesta para las más intrincantes interrogantes. La Biblia revela con detalles el pasado y revela también el futuro. Demuestra aún hacia dónde ir y qué ocurre si equivoca el camino. La palabra de Dios es un gran consuelo y gran refugio para los cristianos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 8. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6, 23. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. De 2 Pedro 1, 19. La lectura de la Biblia nos hace, digamos, nos saca de la ignorancia. La lectura de la Biblia nos saca de las tinieblas del pecado. La lectura de la Biblia nos explica el intrincado, digamos, camino de la vida. La lectura de la Biblia nos enseña cómo morir en paz, no únicamente cómo vivir en paz, sino también nos prepara para la muerte. La lectura de la Biblia y la aplicación de sus principios en la vida práctica, aleja la ansiedad, la inseguridad, la angustia, los temores, que son injustificados para un cristiano. Si la gente leyera y practicara los principios bíblicos, no necesitarían ni de consejeros, ni de psiquiatras, y menos de psicólogos. La Biblia es un libro no solamente para leerlo, sino para vivirlo. La Biblia rompe todas las barreras, como ser las diferencias sociales, culturales, étnicas, etc. Oh, si tan solo los hombres y las mujeres, y aún los cristianos, leyeran la Biblia. Y no es tanto. Se necesitan solamente 70 horas y 40 minutos para leer toda la Biblia. Se necesitan 52 horas y 20 minutos para leer todo el Antiguo Testamento. 18 horas, 20 minutos para leer todo el Nuevo Testamento. No es mucho. ¿Por qué la gente no lee la Biblia? Sí, el doctor Robert Wilson, ex profesor de filología semítica en el Instituto Teológico de Princeton, dijo, después de 45 años, oigan lo que dice este hombre, después de 45 años de investigación erudita en estudios de textos bíblicos y en lenguaje de estudio, he llegado a la convicción de que ningún hombre sabe lo suficiente para atacar la veracidad del Antiguo Testamento. Cada vez que se ha tenido evidencia documentada suficiente para hacer una investigación, la declaración de la Biblia en su texto original siempre ha pasado la prueba. Si usted no lee la Biblia, o la lee ocasionalmente, usted no sabe de qué se priva. Alguien encontró 7 maravillas de la Biblia, como hay 7 maravillas del mundo. La maravilla de su formación, la forma como se estructuró la Biblia, es el misterio más grande que existe. 2, la maravilla de su unificación. Una biblioteca completa de 66 libros que sin embargo constituye un solo libro. 3, la maravilla de su edad. La mayoría de sus libros son textos antiguos. 4, la maravilla de su venta. Es el libro más vendido en todo el mundo hasta el día de la fecha. 5, la maravilla de su interés. Es el único libro en el mundo leído por personas de todos los estratos sociales. 6, la maravilla de su idioma, aunque fue escrita por hombres, en su mayoría sin educación, desde un punto de vista literario, es el mejor libro. Y 7, la maravilla de su preservación. Es el más odiado de todos los libros, pero a pesar de todo, continúa existiendo. ¿Cómo me gustaría que leyéramos la Biblia y la leyéramos con verdadero apetito? La Biblia debe cambiar nuestra vida. Si usted es una de esas personas que tiene ojos, puede leer, escuche esto. En Francia vivió una vez una pobre muchacha ciega que consiguió el Evangelio de Marcos, escrita en esas letras Braille, y aprendió a leerlo con la parte, la punta de los dedos. De tanto leerla así, su sensibilidad se formaron unos callos y ella perdió la capacidad de leer el Braille. Un día se cortó la piel de la punta de los dedos para solamente aumentar, quería aumentar su sensibilidad, pero lo que hizo es que destruyó aún lo poco que tenía. Sentía que tenía que abandonar para siempre su adorado libro, y llorando lo besó, presionándolo con los labios, diciendo, adiós, adiós, dulce palabra de mi Padre Celestial. Para su sorpresa, sus labios, más delicados que sus dedos, pudieron discernir la forma de las letras. Toda la noche leyó cuidadosamente la palabra de Dios y desbordaba de gozo con sus labios. Usted dirá, no puedo creerlo. Es cosa que usted decide si creer o no. Yo no tengo ningún problema ni voy a discutir esto. Al menos un libro de la Biblia ha sido traducido a 1.431 idiomas, poniéndola a disposición del 97% de la población del mundo. La Biblia completa ha sido traducida en más de 240 idiomas y el Nuevo Testamento completo en más de 320. Pero estos 560 idiomas solo representan el 10% de los 5.687 lenguajes diferentes que se hablan en todo el mundo. Todavía un gran desafío y una necesidad enorme de Biblias. Pero hay algo más. que usted tiene a su alcance. Es la iglesia. La iglesia es realmente una familia. Una familia que puede llevarse muy bien o puede estar todo el tiempo peleando. Todos fuimos salvos por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, en la iglesia cristiana. Todos hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo el día que creímos. Todos fuimos agregados a la iglesia que conforman todos los redimidos de todos los lugares del mundo y en todos los tiempos. Todos tenemos la misma inquietud, la de llevar el Evangelio a otros. Todos nos ayudamos en oración, intercediendo los unos por los otros. Estoy hablando de una iglesia que está en su óptima condición. 6. Todos tenemos la misma esperanza, la del regreso del Salvador. 7. Todos tenemos resultado, digamos resuelto, mejor dicho, el problema del más allá. No nos preocupa. 8. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, no ante el gran trono blanco. 9. Todos nos congregamos para cantar, orar y escuchar la exposición de la palabra, como hacemos ahora. Y 10. Todos algún día seremos llevados juntos a la presencia del Salvador para recibir nuestra recompensa, cada uno de nosotros. Teniendo tanto en común, es natural que el congregarse represente una gran bendición para todos los cristianos. ¿Qué hacen los hermanos cuando se congregan? ¿Qué hacemos nosotros? Los hermanos cantan juntos las alabanzas al Señor. Escuchan la palabra de Dios. Estudian la palabra de Dios, muchas veces incluso por grupos. Oran juntos los unos por los otros. Contribuyen para la obra misionera, tienen su forma de hacerlo, bíblica. Consuelan, animan, se consuelan, se animan mutuamente. Con razón el autor a los hebreos escribió: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 23 al 25. ¿Cómo comienza entonces uno a ser parte de la iglesia? Usted comienza a ser parte de la iglesia cuando recibe a Jesucristo como su Salvador. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Somos como un cuerpo. Se nos corta, se nos golpea un dedo, todo el cuerpo tiene un shock. No crea que usted es una persona que puede vivir la vida que quiere y no afecta a todo el cuerpo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora? Óigame, y con esto voy a terminar. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, era un puñado de 12 hombres, a todos lo digo, nosotros también, velad. Marcos 13, 33 al 37. Creo yo que el portero, que es el guardián, el que vigila, mientras están todos adentro, él está guardando la propiedad. Abre la puerta a quien corresponde. Nosotros somos porteros. No sabemos cuándo el Señor vendrá. Pero cuando Él venga, habrá que abrirle la puerta. Y ahora le voy a decir de lo que vamos a hablar próximamente. Algunos avances. Uno, usted sabrá lo que ocurrió y nadie le convencerá de lo contrario cuando el Señor recoja su iglesia. Dos, usted lo lamentará profundamente, porque habrá escuchado por lo menos una vez el llamamiento de recibir a Jesucristo. Es peligroso escuchar Radio América si usted no quiere ser salvo, o por lo menos no quiere zafarse de la religión que le tiene encadenado. Tres, usted acudirá a una iglesia cristiana, pero no encontrará allí con quien hablar. Iglesia cristiana es aquella que pertenece a Cristo. 4, usted luego irá a su iglesia tradicional, pero allí se burlarán de usted, tal como ocurrió con Judas Iscariote cuando arrepentido fue a sus líderes religiosos que le habían pagado y ellos simplemente dijeron, a nosotros esto no nos importa. 5, usted perderá todo deseo de vivir, estará atemorizado y ya no tendrá deseos de pecar tampoco. La iglesia se habrá ido, tal vez algún familiar cercano suyo. 6, usted comenzará a buscar la respuesta escuchando la radio, la televisión, buscando siempre una respuesta, esperando que puedan convencerle que lo que ocurrió en realidad no es de ninguna manera el arrebatamiento de la iglesia, sino que la gente desapareció por ahí nomás. 7, si alguien de su familia que era cristiano, tal vez sus padres, su cónyuge, sus hijos desaparecen, usted quedará convencido de lo ocurrido. Pero todo cuanto pueda hacer será morderse los labios y llorar, pero demasiado tarde. 8, tan difícil le será sobrellevar estas primeras horas post-arrebatamiento que usted se querrá quitarse la vida, pero recordará que aún podrá ser salvo, aunque tal vez se convertirá en un mártir de Cristo. 9, usted ya no será más incrédulo, será un verdadero creyente, un poco tarde. Y 10 y último, usted o bien caiga de rodillas delante de Dios, clamando por el perdón, o preferirá ignorarlo todo y creerá a ese otro evangelio proveniente de Satanás y su representante, el anticristo. Hoy todavía no se vive eso. La iglesia está acá. Aproveche la oportunidad. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que en ella encontramos. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por tu palabra, por la iglesia, por el Espíritu Santo, por todo cuanto tú nos has dado, porque es más de lo que nada de eso merecimos jamás. Y no solamente esto, sino que nos has colocado en un lugar tan estratégico y nos has dado una radio para que a través, desde el púlpito y vía radio, podamos llevar tu palabra a tantas almas que necesitan, aunque ni cuenta se den, que realmente con urgencia necesitan arreglar cuentas contigo. Algunos de ellos tal vez al borde de la muerte física. Y más allá, no hay salvación. Tú dices, el que oye y cree, el que cree y vive y cree, tiene vida eterna. Ahora que estamos con vida, no permitas que nadie salga de aquí sin haberse reconciliado contigo. En el nombre de Jesús. Amén.